contigo es más dulce que ayer. Te alabaré cada mañana y al atardecer también, pues cada día aquí contigo sí es más dulce que ayer. Si están de acuerdo conmigo, denle un grito de júbilo. Oh, qué grande es vivir. Presencia de Jesús es lo mejor que pueden hacer, estar en su presencia. A ver, repita después de mí entonces. Quiero estar cada día contigo. Quiero estar cada día contigo. Porque hoy es más dulce que ayer. Porque hoy es más dulce que ayer. Quiero estar cada día contigo. Más dulce que ayer. Porque hoy. Ahora con un poquito más de sabor, vamos. Yo quiero estar cada día contigo. Fuerte. Quiero estar cada día contigo. Porque hoy es más dulce que ayer. Take care.